El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Buenas tardes con todos nuestros oyentes que día a día nos están sintonizando. Estoy un poquito sin aliento porque vine corriendo hasta los estudios de la Radio de la Cultura Ecuatoriana. Y desde controles me dicen que podían poner una cortina justamente para que no se me vea tan cansado. Pero todo bien, empecemos. Me acompaña la tarde de hoy John Orozco. Está hablando con ustedes Nicanor Benítez. John, ¿qué tal, mi Nicanor? Y muy buenas tardes con todas las personas que nos oyen por la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la señal pública cultural del país en 940 AM y a través del internet en www.casadelacultura.gob.es. El día de hoy, como hemos programado para todos los días jueves, hablaremos de cultura y ocio, específicamente sobre literatura, ya que en estos días en la Casa de la Cultura se está desarrollando la Feria Internacional del Libro de Quito, FIL 2014. Mica. John, es un gusto, creo que para todos los quiteños, tener esta feria, que ya un poquito, año a año, se va consolidando, ¿no? Se va haciendo más fuerte y la gente de Quito la va esperando con más entusiasmo. Este año, al igual que los años anteriores, la feria ha sido organizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Este es un encuentro de editores, bibliotecarios, distribuidores, agentes literarios, autores y traductores, que convoca a más de 100.000 lectores del país y del mundo. Esto según sus propias cifras, ¿no? Wow. Es una gran cantidad de personas. Yo tuve la oportunidad de estar en Colombia hace un año atrás en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que es una de las de los referentes latinoamericanos y a nivel mundial quizá de ferias de libro. La Feria del Libro de Bogotá ocupa una extensión aproximada de unas dos veces, quizá me atrevería a decir más de unas tres o cuatro veces, el Centro de Exposiciones Quito, que queda en la Carolina. ¿Ya? Todo eso se llena de libros, de stands, de libros de diferentes editoriales, de casas editoras de Colombia y de todos los países latinoamericanos. La feria que tenemos aquí en Quito es un poco más pequeña, pero de todas maneras es una gran oportunidad para que las personas podamos conocer la literatura, ¿no? Meternos en la literatura, encontrar el lado rico de la literatura, encontrar qué tipo de literatura nos gusta. Creo que eso es muy importante, ¿no? Encontrar cuál es el libro que queremos leer, el cuento que queremos leer, la poesía que queremos leer. John, cuéntanos tú cómo es tu experiencia un poco con la literatura. La verdad, Nicanor, yo sí en la literatura sí no nada que ver, pero me interesa mucho venir a la Casa Abierta sobre el Día del Libro. Sabes que sí, me atrevería a decir que yo tendría que venir a la Casa de la Cultura a instruirme un poquito más acerca sobre la literatura. Sí. Ese es precisamente, ¿no?, uno de los grandes objetivos de este tipo de encuentros, ¿no? O sea, que la gente le pierde el miedo al libro, el miedo a las letras. Y lamentablemente, o sea, nuestro sistema educativo ha tenido ese error garrafal de imponernos lecturas, por un lado. O sea, por ejemplo, estás en, qué sé yo, me invento porque ya no me acuerdo. Estás en tercer curso y te mandan a leer El Quijote. Entonces es un libro de dos tomos, cada tomo como de 500 páginas. ¿Ves por qué no me gustaba? Exactamente, entonces los estudiantes optan por los resúmenes. Y los resúmenes finalmente son malos en la medida en que te salvan el examen únicamente, que después te van al final del curso, te lo pondrán, pero no te presentan la riqueza del libro y del uso del lenguaje. En El Quijote particularmente, o sea, es un libro tan Yo lo aprecié, o sea, yo lo aprendí a apreciar. No sé si está, cabe esa construcción. Pero lo aprecié ya en la universidad, ya en las aulas de... Ahí te diste cuenta. Ahí me di cuenta, o sea, lo chistoso del Quijote. El Quijote es un libro chistosísimo, es un libro que tú lo lees y te mueres de la risa. Porque, o sea, es heredero, si no estoy mal, de la picaresca, que es un género literario de España, ya del 1600, incluso antes, me parece. O sea, muchos años atrás. Y que era, o sea, justamente un género cómico, jocoso, que era para... que servía para divertir a las multitudes en una época que no había televisión, no había internet, no había radio. Y el a pesar de que tampoco era que la gran mayoría de la población era letrada, pero sí creo que también con la irrupción, el aparecimiento de la imprenta, las posibilidades de diversión a través de las letras, a través de la literatura, se incrementaron notablemente. Y eso fue, creo, el nacimiento del Quijote, ¿no? Que se burlaba de las novelas caballerescas que tuvieron su auge también en Europa del medioevo, ¿no? ¿No ves? Con los caballeros y princesas. Totalmente desconocido yo. Así que me tocaría ir a ver un libro. Así es, John. Eso es. El objetivo final de la tarde de hoy es precisamente invitarles a todos a que vengan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está montada la feria en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y también en las instalaciones del Museo Nacional, que son contiguos, son el uno al lado del otro. ¿Qué te parece, John, si damos paso a nuestro primer tema musical ya del día de hoy? Bien, Nicanor. Que es, no sé si tú nos presentas el tema. Déjame ver, Nicanor. Bueno, es hora de escuchar a Carla Canora con Alma en los Labios y con el trío Pambil. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro de tu pecho amante contemples ya extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me pensamiento lleno de este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. Lejos de tus pupilas soy triste como un niño que se duerme soñando de arrullo, y se duerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor. Solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Ah, Nicanor, qué bonito tema musical. Qué bonito tema musical de Carla Canora. Es un clásico, ¿no? Del, sí, del, una gran cantante del... ecuatoriana, ¿no? Que además ella ha mostrado bastante, se ha mostrado, perdón, bastante abierta con las causas LGBTI. Escogimos esta canción precisamente por ese motivo, pero además porque este clásico ecuatoriano surge de un poema de Medardo Ángel Silva, el poeta compatriota que ha posado a la historia como el símbolo del poeta romántico, quizá adolorido de la generación que se conocía como lo de los decapitados, y que a pesar de haber muerto... Con apenas 21 años murió Medardo Ángel Silva, ¿no? Para muchos es el mayor representante del modernismo en la poesía ecuatoriana. Así es, Medardo Ángel Silva, o sea, con su muerte trágica en el Guayaquil de inicios de siglo, pasó a la historia como eso, ¿no? Como el poeta, el, no sé, pues que tenía ese conflicto vivencial y que era lo que le impulsaba a hacer su poesía, ¿no? Es el poeta del verso este, del dolor sin nombre de dejar de ser niño y comenzar a ser hombre. No sé, la Feria del Libro también nos tiene algunos espacios justamente de índole de reflexión académica para indagar un poco en qué es esto de hacer, de construir literatura, de escribir poesía, escribir ensayo, escribir cuento y novela. Por ejemplo, la tarde de hoy que tenemos, que la fecha es día jueves 27 de noviembre, uh-huh, a las 18 horas tenemos un encuentro de corte académico con Mónica Barea, César Chávez, Gustavo Salazar y Galo Andrade, que va a abordar el tema de las bibliotecas y librerías, otras rutas de los libros, ¿no? Es un tema interesante en la medida en que los libros, si bien ahora se pueden conseguir por internet, pero yo creo que no se ha perdido ese gusto de tener el libro con las hojas palpables en tu mano, porque no es lo mismo coger un libro con hojas, hojearlo, a tener un libro en una tablet, por ejemplo, ¿no? Yo preferiría venir a la Casa de la Cultura, la verdad, con todos los libros que debemos de tener, y porque exacto, en el internet puedes solo estar escogiendo y viendo un solo libro y... Las bibliotecas en las que tú puedes acceder libremente y escoger el libro que quieres, o sea, no el sistema antiguo, ¿no? Que tú ibas al bibliotecario, le pedías tal libro y él te lo traía, sino este nuevo método de las librerías, que es tú vas, te metes a los pasillos de la librería, escoges el libro y te lo sientas en las áreas de lectura de la biblioteca para leerlo. Eso me parece que es muy chévere para fomentar el contacto de las personas con los libros, ¿no? Claro, aparte de la concentración de estar ahí y vivir un poco esa historia, ¿no? Así es. Hoy noche también, John, tenemos algo más en la Casa de la Cultura que es muy interesante para el gran público, ¿no? Va a ser un espectáculo chévere. Claro, a las 9 de la noche, a las 21 horas, que se hará en los exteriores de la Casa de la Cultura. La Casona. Video Mapping Night. Night of Light and Projection. Esta es una... El video mapping es una nueva tendencia que se hace de... con luces, construir nuevas realidades, o sea, nuevas visiones, o sea, se proyecta sobre una fachada de una construcción, proyectas diferentes imágenes y haces inclusive que se pueda deconstruir esa fachada, y solo es juego de luces, ¿no? Todo es, o sea, con proyección. Se proyecta como que fuera un infocus enorme sobre una gran fachada, y eso es un espectáculo de luz nada más. O sea, bien podría proyectarse en toda la Casa de la Cultura. En toda la Casa de la Cultura. Y de hecho se lo he hecho antes aquí en Quito, ¿no? Sí. Se ha hecho, sí, en el Centro Histórico, ya se hizo en un par de ocasiones antes esto del el video mapping. Y es muy chévere, o sea, es una propuesta nueva, novedosa, bastante sugerente. y muy recomendada, entretenida, ¿no? Entretenida, yo creo que es, a pesar de que el horario es para las 9 de la noche, porque no se lo puede hacer durante el día por obvias razones, pero es un espectáculo para toda la familia, ¿no? A las 6 de la tarde también tenemos otra actividad. John, ayúdanos, por favor. De 6 a 7, Noche China. Y de 7 a 8 de la noche, la Noche Venezolana. Igualmente, a las de 8 a 9 de la noche, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, la Noche Argentina, con música en vivo. Y folclore. Y folclore, exactamente. Uh-huh. Tenemos ya apenas 5 minutos para que termine el programa. No sé si es que, John, nos presentas la próxima canción, que es... de Nino Bravo, Libre. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. John, creo que nos quedan poquísimos minutos, pero sí quisiera recordarles a nuestros oyentes que la música es poesía, ¿no? La música, por eso seleccionamos esta canción de Nino Bravo, Un poco por la historia que tiene, ¿no? O sea, esta canción surge porque aborda... Fue un episodio que sucedió cuando todavía existía el muro de Berlín. Y dos alemanes intentaron escaparse. Me parece que fue la primera persona que trató de saltar el muro de Berlín. Y el uno creo que lo logró, mientras que el otro fue alcanzado por las balas de los soldados de la extinta RDA, la República Democrática Alemana, que estaba en ese entonces dominada por también la extinta Unión Soviética. La canción aborda, o sea, un tema trágico, ¿no? La poesía y la música que abordan también temas lo trágicos, dice todo, ¿no? Eso es verdad, Nicanor. Sabes que yo me vi una vez una película, no sé si tal vez tú te viste, es la del pianista. También habla acerca de la libertad. Exactamente, ¿no? Y la música, la poesía, la literatura, leer un libro, escribir cosas. Hay mucha gente que escribe, o sea, pues solamente porque quiere escribir. O sea, no necesariamente son escritores, sino que les nace escribir, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, quizá nos esté escuchando Santiago Rojas. Él es un chico de la comunidad LGBTI. Escribe sus cuentos y sus creaciones, ¿no? O sea, la escribir a veces nuestros pensamientos, lo que queremos, nos disipa, ¿no? Nos abre, nos permite relajarnos, descargarnos de toda la tensión que acumulamos día a día, ¿no? Y claro, la Feria del Libro también nos da ese espacio, ¿no? Ese espacio de contacto con el libro que queremos leer, encontrar el libro que queremos leer. A veces, o durante todo el año, no tenemos un espacio en donde se concentre tanto libro, ¿no? Hablan las publicaciones precisamente de este encuentro de la Feria del Libro, hablan de más de 100.000 libros, para sentir más gusto por lo que más te gusta, ¿no? Que en este caso sería la lectura. Que nos faltaría muchos días como para seguir mirando más libros. Así es. Entonces, pero tenemos hasta el 1 de diciembre. Aprovechemos este fin de semana para venir a la Feria del Libro. ¿Por qué esperar este fin de semana? Vengan mañana, vengan hoy día mismo, Nicanor. Así es, ¿no? Desde hoy día, John. De hecho. Les recuerdo a nuestros oyentes que este es un programa de la población GLBTI para todo público, que tiene como finalidad abrir la mente de las personas hacia nuestras realidades, las de las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersex. Les recuerdo esto, o sea, porque siempre porque estamos hablando bastante sobre diversidad sexual y a veces se preguntarán las personas que no nos han seguido desde el primer programa, ¿por qué hablamos tanto de diversidad sexual y de la comunidad de la LGBTI? Vengan a la Feria del Libro, y a los chicos gays, a las chicas lesbianas, a las personas trans que nos están escuchando, intersex, busquen ese libro de temática LGBTI que quieren leer. ¿Qué debe haber? Claro que hay muchísimos autores que tienen ese, se me viene ahorita, por ejemplo, Constantin Cavafis, fue un poeta ya viejo, ¿no? O sea, ya él murió en, por los, me dicen en controles que ya mismo nos cortan, si es que no me voy a extender, pero vengan y sin miedo pregunten, ¿qué de literatura gay tiene? Por supuesto. Estoy seguro que todos los stands les van a mostrar algo bueno de literatura LGBTI para que puedan adentrarse en este mundo. Así es, mi canal. Antes de cerrar y antes de despedirnos, quisiera solamente recordarles que el día de mañana, ya que estábamos antes en el segmento anterior hablando un poco de la literatura ecuatoriana, tenemos el microfestival de poesía con Santiago Vizcaíno, un muy buen amigo mío, con Walter Jimbo, Kevin Castro, Gabriel Paz, Agustín Wambo, Jorge Castillo, Cristina Pavón y Cali Rodríguez. Esto va a ser aquí en la Casa de la Cultura desde las 17:30, mañana viernes 28. Asimismo, para el público LGBTI, mañana a las 7 de la noche en la sala de cine de aquí de la Casa de la Cultura, se va a proyectar Azul y no tan rosa. Es una gran película venezolana. Ganó, si no fue esta edición de los premios Goya en España, fue la anterior edición, ganó como la mejor película. Ganó uno de los premios importantes que se reparten dentro de los premios Goya. Así que tenemos dos actividades bastante chéveres el día de mañana. Gustaría invitarles y animarles para que vengan, ¿no? Claro, Nicanor. Y antes de despedirnos, quisiera dar un saludo a nuestros radioyentes de la Fundación Ecuatoriana de Equidad, a Lorena Pillajo, a Israel Jiménez y a Daniel, a Michael, que nos están escuchando esta tarde, Nicanor. Ya saben, también sugerencias y recomendaciones pueden ubicarnos en el Facebook buscándonos como Fundación Ecuatoriana Equidad, porque es un programa que está aliado con la Fundación, ¿no? Entonces ahí nos pueden hacer llegar sus sugerencias y recomendaciones. Nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Y que tengan una buena tarde.